Hora de Animania. Juntos para hacer la prueba. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabuloso. Quizás un chico que hará la colección de los 80 lunes. Rosa, bienvenidos. Esto es el primer episodio del podcast Treinta y Tantos. Somos tres treintañeros. Bueno, ya sí, uno que ya... Somos tres treintañeros, lo importante es la actitud. Y bueno, como les digo, este es el primer episodio. Somos tres muy buenos amigos que nos vamos a reunir de vez en cuando, generalmente una vez por semana, para platicarles pues muchos temas desde el punto de vista de la chavorruquez que nos estamos manejando, básicamente. Todo desde el punto de vista de la nostalgia, qué está sucediendo en este mundo, todo lo que nos gusta y que está renaciendo, que está volviendo a nacer, todos esos tipos de remakes y cosas pues entre ochenteras, noventeras que están sucediendo nuevas. Y pues la idea es que vamos a dar nuestro punto de vista sobre todo ese tipo de cosas. En este primer episodio, pues lo primero que nos toca es presentarnos. Yo soy Kenny Cuellar, tengo 31 años, yo creo que soy el más millennial de los tres. Aunque no te guste la idea de ser millennial. Pues bueno, de mi lado derecho se encuentra... ¿Qué tal? Yo soy Charlie. Igual yo... Bueno, yo soy el que estoy en medio, justo en medio de aquí mis dos compañeros. Yo tengo 38 años. No, tengo 37, qué idiota. ¡Neta! tengo un problema... Muy serio con mi edad. Seguido me equivoco. Está bien, ese que te pusiste yo me lo quito. Seguido me equivoco. Y pues yo estoy justo en medio. Y pues acá, mi buen compañero, amigo. Y mal ponderado. Hola, hola, yo soy Américo Bringas. Soy el senior del grupo. No, yo creo que tú también, Charlie. Qué raro decirte Charlie. Es que para mí eres y serás siempre Benito de mi corazón. Bueno, es que mi nombre completo es... Suena medio albur, mi nombre completo, porque mi nombre completo es Benito Carlos. Benito Carlos. Si lo dices con tono argentino, Benito suena, Carlos. Oye, es un alburzazo. Yo pensé que eras Carlos Benito. Pero no, bueno. No, porque si no ya no es albur. Pues bueno, yo soy parte también de los 30 y tan... Sí, Simón, soy senial, nacido en el 78. Ese gap ahí pequeñito entre los generación X y los millennials que medio me identifico con unos, medio me identifico con otros, lo cual es bastante conveniente porque lo que no me gusta de unos no lo agarro. Es que a nosotros nos tocó mucho la transición, ¿no? O sea, nosotros nacimos sin internet. Exactamente. Yo creo que eso define bastante que vimos nacer el internet y que tenemos una infancia y igual adolescencia libre de redes sociales, de la web, y pues ahora estamos viendo todo lo que está pasando, pero bueno. Y cabe recalcar que es el más grande, pero el que más joven se ve de los tres, ¿no? Sí, curiosamente está muy extraño porque el más empinado es el más joven por alguna razón. Acá mi buen compadre Kenny, o sea, es el que se ve más empinado de los tres, ¿no? O sea, y aquí el buen Américo lo ves y dices, este vato tiene 23 años. Hazme la buena, Benito, ¿qué te tomas? Y pues bueno. ¿A qué vinimos? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué vamos a platicarles a la gente que probablemente ahorita no está escuchando a nadie porque no estamos en vivo? Por mi perro que está aquí. De que comenten, por favor. Ah, chinga, pues. Suscríbanse. Si nos escuchan, comenten. No, pues básicamente esto es lo que es el programa y vamos a ser nosotros sus presentadores, ¿no? Semanales. Esperemos que les guste y que se suban a este tren del mame nostálgico que estamos a punto de abordar. Y sí, ¿qué onda, Kenny? A ver, vamos a checar aquí. Lo importante de esto es que nos preparamos con tiempo, hicimos todo un proceso para que naciera este podcast. Investigativo. Claro. Investigativo, cosa que yo no hice, pero mis amigos sí. día de hoy, antes de entrar con el tema principal, pues vamos a platicarles un poquito del descubrimiento semanal. ¿Qué descubriste esta semana, Charlie? Cuéntale a la gente. Bueno, el descubrimiento semanal va a ser más bien como una sección donde vamos a platicar un poco de alguna cosa que hayamos encontrado, una noticia, alguna recomendación de una serie, y todo este tipo de cosas. Y pues yo, hace un par de días les estaba platicando acerca de algo que encontré muy interesante. Ya cuando uno llega a cierta edad en su vida, como que empiezas a valorar un poco más los recuerdos, ¿no? O sea, empiezas a valorar un poco más que si las fotos de la primera comunión, que si la graduación de la primaria. O sea, que estamos hablando de que también, al menos aquí el buen Américo y yo, pues nos tocó que a nuestra graduación fueran a tomar fotografías con estas cámaras de rollo. Claro. Que algunas venían... Yo me acuerdo mucho de unas cámaras, de una cámara que tenía mi mamá, que eran unas alargaditas Kodak, que comprabas aparte el flash. Ah, y era desechable. Se gastaban, es correcto. Era desechable el flash. Sí. Bueno, haciendo un recuerdo de esas cosas, me ha entrado esta onda de querer preservar todos esos recuerdos. Ajá. Y empecé a investigar un poquito qué hacer, ¿no? O sea, porque por lo regular... Oye, pero duda, ¿cuánto habrían costado esas cosas en aquel tiempo? Una cámara desechable. No creo que mucho, la verdad, ¿eh? Yo no creo que mucho. Te vendían la caja con los flashes. Y les ibas como dando vuelta, porque tenían cuatro caras, eran unos cubos que tenían cuatro caras, eran plateados y tenían como los focos, cuatro focos, uno de cada lado, y se iban gastando y tú los ibas girando. Entonces, no creo que hayan sido muy caros, digo, porque en la casa teníamos y no éramos así como que teníamos la última tecnología ni nada, sino pues lo que se estaba usando. No, y curiosamente, pues también, o sea, esta onda de la fotografía antes, ¿no? Que era realmente no sabías cuántas fotos, o sea, del rollo de 32, no sabías cuántas iban a salir. ¿Cuántas iban a salir buenas? Sí, sí, sí, o sea, tú tomabas la foto con la esperanza de que haya salido, ¿no? Ajá, primero. Sí, que algo se haya visto, ¿no? Y muchas veces te topabas con la sorpresa de que había fotos movidas y... O había fotos que quién sabe quién había agarrado la cámara en qué momento y... ¿Qué sí. Es bueno, entonces en todo este show, pues yo recuerdo que ibas y revelabas tus negativos, tus rollos, y pues te entregaban fotografías impresas y muchas veces te ponían ahí en un ladito la película, o sea, el negativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, hoy en día pues es fácil decir, oye, pues ves la foto y la escaneas con un escáner o incluso con el mismo teléfono. Hay aplicaciones como Google Scanner o muchos teléfonos ya traen aplicaciones para hacer una reproducción de calidad, ¿no? Ajá. Pero luego te topas con que se mojó la foto, se rompió, etcétera, y ya nada más te quedan los negativos, ¿no? Entonces un descubrimiento que hice esta semana fue una marca que se dedica bastante pues a este mercado de la nostalgia y de los recuerdos, ¿no? Es una marca americana que se llama Wolverine, como el de los X-Men. Sí. Y tienen unos escáneres, que ahorita, bueno, ustedes no los pueden ver, pero ahorita les estoy enseñando aquí, donde tú pasas estos negativos y te los convierte a positivos, los vas viendo en positivos y los puedes guardar en alta calidad. Y está con madre porque además de los negativos también puedes hacer diapositivas. No sé si se acuerdan de esa época cuando revelabas las diapositivas y las metías en el carrete y las proyectabas en una... Sí, en una máquina esta con carrusel. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo cómo se llamaba. Bueno, para estas cosas... Un proyector, sí, que tenía un carrusel y le ponías todas las... Para estas cosas también te sirve. Y está muy chido porque tienen una variedad bastante amplia de productos. Tienen esta onda para fotografías. Incluso una de las cosas que me llamó la atención fue que tienen algunos aparatos también, incluso para pasar películas de cinta de 8 milímetros en video. O sea, son obviamente productos relativamente accesibles, ¿no? Por ejemplo, creo que el escáner te cuesta como unos 7,000 pesos, ¿no? Okay. Pero bueno, ya ahí pones en la balanza, pues, qué tanto vale la pena buscar a alguien que lo haga o decir, ah, pues voy a invertir en comprar estos tipos de aparatos. Entonces, ahí si les interesa y quieren buscar, si se meten a Google y buscan Wolverine, les va a salir el de los X-Men. El de los X-Men. Entonces, tienen que poner Wolverine Data. Data, ok. Y ahí les aparece esta página bastante interesante. Ahí si ustedes saben de alguien que se dedique a hacer este tipo de trabajo, también pueden ahí poner en los comentarios de que, oye, no, pues no inviertan, ¿no? O sea, yo conozco a alguien que les puede pasar sus negativos, etcétera. O si compraron la máquina, pues platíquenos, ¿no? También, ¿qué tal? Y resulta ser un cabrón que ya tiene la Wolverine, ¿no? Que ya hizo la inversión. Oye, qué curioso, fíjate, ¿por qué se dio en este momento, no? Porque esta empresa en este momento, ahorita saca este tipo de productos. No creo que sea una tecnología que apenas está haciendo o apenas está disponible. Yo creo que la tecnología probablemente ya está desde hace mucho, sino que ahorita se está dando esa demanda. Todas esas fotografías, pues, es de nuestra generación, de nuestra infancia. Somos personas que ya estamos en los 30, que tenemos cierto poder adquisitivo y que a lo mejor encontramos aquella caja en casa de nuestros papás o algo con todo este material y que decimos, oye, pues sí, sí está padre tenerla impresa, pero pues ya ahorita mejor en un disco duro, tenerla en una memoria externa, tener todas esas imágenes y pues ahí es a donde están apelando, están viendo la oportunidad de negocio. Que esa es una recomendación que yo les hago. Si ustedes tienen películas, VHS, si tienen fotografías, todo ese tipo de cosas, busquen la manera de preservarlo porque son perecederos al final de cuenta. Incluso los mismos DVDs tienen una fecha de caducidad. En algún momento vas a meter el DVD del cumpleaños de no sé quién y bye, o sea, ya no va a estar nada porque o se llenó de hongo o se rayó. Entonces yo sí les recomiendo por un tema de nostalgia, de preservación, que busquen la manera de respaldar ese tipo de material, ¿no? O sea, llámese películas, fotografías. Y aparte es muy chido porque hoy en día existe la tecnología suficiente como para tener ese tipo de contenido guardado por el tiempo que tú quieras, ¿no? Y obviamente con una calidad mucho mejor que la original. Imagínate qué interesante va a ser dentro de 30 años que digan, mira, mijo, encontré una foto de tu abuelo hace 30 años. Hombre, encontré una foto de tu abuelo hace 60. Hace 60 años. cuando estaba en su piñata con Yoyita y Chirrisco hace... no sé, güey, qué payaso ahí de la época. Que ya de cierta manera ya los payasos ya no son lo que eran antes de morir. Ah, no, ahorita qué tenemos a los... No, pues ya ni siquiera, yo me quedé en los payasónicos y los chicharrines. Fue lo último que supe yo de payasos. Ahorita ya, pero sí impusieron así como una corriente que ahorita ves en cruceros. Y así, el tipo de maquillaje y todo. Ah, ¿sí? No hay así. ¿Como los payasos de crucero? No. ¿Ok? Y los de rodeo, ¿no? Los payasos. Con ese tipo de maquillaje. Más como, homoamistoso. O sea, ya esos payasos se ven demasiado con chapitas, güey. La línea muy bien hecha. La nariz sigue siendo de bolita y roja, pero respingada. O sea, qué pedo con el payaso de ahora. Ahí te va, hay una historia de un payaso de aquí de Monterrey que no voy a decir el nombre. Pero dicen. Es que casi no, todos. No, voy a decir quién, no voy a decir quién. Pero existe una historia. No, ¿para qué dices? Bueno, dicen que ese payaso que era conocido, pues es gay, ¿no? Entonces, que él decía que él se hizo payaso para poder pintarse sin que nadie lo juzgara. ¡Órale! No, pues sí, han cambiado los tiempos. Tiene lógica. Que ven, mira. Pues sí, es que digo, desde ese entonces ya veías, ¿no?, que Pipo le agarraban y le hacían pipí, no sé qué. Pues no sé, como que está muy raro esa zona. Digo, imagínate que lo que acaba de decir Américo lo escuchara alguien que no tiene la más mínima referencia de quién es Pipo. O sea, y escucha que dice, no, Pipo le hacían pipí, o sea... A Trump, ¿no? A Pipo le hacían pipí en la nariz. Le hacían su golden shower. No, ¿cómo crees? Bueno, es que Pipo era un payaso de aquí de Monterrey. Yo que sí lo conoce, ¿no? No, yo creo que fuera de Monterrey, de Nuevo León, estaba difícil. Oh. Pero era nuestro Chabelo, ¿no? O sea, duró muchísimos años. Nuestro Chabelo local. Y esta onda de hacer pip pip, lo que hacía era que les apretaba la nariz y era hacerles pip pip a los niños, ¿no? Pero se oía muy feo que les hacía pipí a los niños. Agarraban el narigón. Pero bueno. Pilocho. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Qué onda, Américo? ¿Qué nos traes tú? Yo les traigo algo no tan ochentas. Es una noticia que se me hizo súper interesante a mí porque me llama la atención el tema. Y esto es algo del día de... está publicado el 24 de agosto, que es hoy, mero. Creo que es una noticia que salió hace 2 días, pero ahorita ya la están publicando en todos los portales. En Animal Político, y dice así, las... Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba la marihuana medicinal y la muerte digna en la Constitución de la Ciudad de México. Ciudad de México, 15 años adelante que la ciudad de Monterrey. ¡Qué onda! Bueno, ya Peña Nieto había hace algunos años, como unos tres, presentado una iniciativa en cuanto a legalizar la portación, y ya había unos permisos para hacer experimentos en cuanto a desarrollar medicina a partir de la marihuana. Pero ahorita ya la Suprema Corte ya lo incluyó en la Constitución, de manera que ya es, ya está en la ley. Todavía falta que dicen que es, que se tiene que aprobar, ¿no? Dice que explicaron que es una cuestión federal y le toca en exclusiva al Congreso de la Unión emitir las normas relacionadas con ello dentro de la Ley General de la Salud. O sea, todavía falta que definan cómo va a ser esa ley, cómo se va a manejar el asunto de la medicina hecha a partir de los aceites de cannabis, pero que ya está dentro de la Constitución, ya está contemplado. Eso se dio hace dos días apenas. Oye, está muy loco. O sea, si te fijas en qué momento políticamente coyuntural llega a esto. También. No. Ahorita están pasando muchas cosas. Ahorita estamos viviendo un momento donde tenemos prácticamente dos presidentes. Si te pones a pensar, o sea, sigue siendo Peña Nieto nuestro presidente, pero AMLO es ya al que le dicen el presidente virtual, y ya hasta lo estamos criticando como si ya estuviera trabajando, como si ya pudiera tomar decisiones. Entonces, al que le das el poder, o sea, tú se lo estás asignando, la gente se lo está asignando, entonces hasta cualquier comunicado que hace AMLO ya se está tomando como noticia, como una decisión presidencial. Entonces sí, es un momento coyuntural muy, muy interesante. Otra, digo, no es nada más el asunto de la marihuana medicinal, sino también el derecho a una muerte digna. Que eso es lo que más me llama la atención. Todavía lo de la marihuana medicinal, porque de una u otra manera no ha estado en el tema. O sea, está ahí, pero no ha estado en el ojo del agente o del internet. Hablar de eso, o sea, es un tema que se evita muy cabrón, o sea... Pues es que es un tema escabroso, pues. O sea, la muerte no es un tema muy, muy fácil de abordar. Pero dice la nota, con 9 votos a favor desecharon el argumento de la PGR que señalaba que el concepto muerte digna, entre comillas, hace referencia al suicidio asistido y a la eutanasia. Posición que rechazaron los ministros al considerar que la doctrina internacional incluye en este derecho más bien los cuidados paliativos para personas en fase terminal y la mejora de los estándares de calidad en el cuidado de estos pacientes. A ver, ¿cómo? O sea, que esto viene siendo más bien la legislación en cuanto al medicamento y cómo se trata a la persona que ya está en fases terminales, pero no necesariamente que se le vaya a practicar la eutanasia. Exactamente. Sino más bien que tenga una muerte digna y que durante el proceso que está viviendo hasta el momento de su muerte, cuando ya está desahuciado, qué cuidados, qué medicamentos y si dice la mejora de los estándares de calidad, los paliativos, los cuidados paliativos en las personas en fase terminal y el cuidado de los pacientes. Pero bueno, también digo, es un tema que ya se está tocando. Yo creo que como todo, se empiezan con pasos pequeños. Hay otro apartado en la nota donde también se habla acerca de los derechos sexuales y reproductivos, pero bueno, eso mejor lo vamos a dejar para otro para otro tema. Pero sí, oye, está muy interesante, digo, más tomando en cuenta, o sea, la idea de este podcast, ¿no? O sea, el verlo en perspectiva de la sociedad con la que nos tocó crecer o que nos tocó vivir, el contraste, ¿no? O sea, hay un contraste muy, muy, muy cabrón, ¿no? O sea, se está abriendo la puerta para hablar de manera seria y de manera no juiciosa acerca de temas, antes eran más tabú, ¿no? Que antes eran muy, muy, muy tabú. ¿Y tú sabes por qué? Yo creo que eso lo ha venido empujando la generación de los millennials. ¿O qué opinas, Gerardo? Millennial. Yo te pido que bajes la voz porque me estás ofendiendo. No, yo creo que mucho tiene que ver la prohibición del, sobre todo del de la figura paterna o la figura materna que tuvo mucho de nuestra generación, que a veces nos prohibían tanto cosas que ahorita como que cuando ya eres adulto es de que ya nadie me puede regañar, chingues madre, vamos a hacer esto, vamos a tratar de legalizar esto, vamos a levantar la voz para que esto sea legal. Entonces, ¿no? Yo creo que muchas cosas, y aparte como decías tú en algunas otras pláticas que hemos tenido, que mucho de las generaciones son contracorriente del anterior, ¿no? Entonces yo creo que muchas cosas suceden por eso, simplemente por llevar la contraria, y al fin de cuentas terminan siendo cosas chidas o a veces también cosas absurdas, ¿no? Pero sí, no, pero fíjate, curiosamente, o sea, más allá de esta onda, yo recuerdo hace, o sea, hace no tanto tiempo, cuando yo era niño, hace no tanto tiempo. No, yo recuerdo la manera en la que se mostraba el consumo de la marihuana en los medios, o sea, cuando querían techar a alguien de que era malo, o sea, fumaba marihuana, ¿no? Es un marihuano, ¿no? Yo recuerdo que paréntesis, y hoy vemos a Verónica Castro echarse su pipazo de marihuana en la serie más exitosa actualmente en México de Netflix. O sea, ¿cómo está el asunto del contraste, no? Sí, está muy cabrón. Yo recuerdo que hace no tantos años, Rosa Salvaje se droga. Así debería de, si se llamara así la serie, te puedo asegurar que tendría el triple de éxito. Cannabis salvaje. Libre de sangre, como dice la serie. No, yo recuerdo que vean que no nos estamos secando aquí. Prosigue. Yo recuerdo hace no tanto tiempo, cuando apenas se estaba empezando a abrir el tema en Estados Unidos de legalizar la marihuana, en muchas películas empezaban a ponerlo más como la travesura de los adultos. Lo ponían como la travesura de los adultos. Ah, ¿te acuerdas cuando fumábamos? Pero lo pintaban de una manera nostálgica y ya no lo pintaban con la malicia que lo pintaban antes, ¿no? Socialmente lo fueron normalizando, lo fueron trabajando para llegar a ese punto. No sé si de una u otra manera existan estándares o lineamientos que digan, oigan, ¿saben qué? Vamos para allá, ¿no? Y bueno, ahora hay que ir moldeando este pedo para ir normalizando a este producto o a esta situación, a esta costumbre. ¿Habrá algún tipo de consejo de personas? No sé, pero se me hace muy interesante. Yo recuerdo mucho en una película donde salía... Ay, güey, ¿quién salía? Ya estoy grande, perdónenme, ya estoy grande. ¿Qué dije? ¿Cómo se llamaba? Se llama este comediante, pelo cano, que tocaba el banjo en sus presentaciones. Steve Martin. Salía Steve Martin. Ajá. Salía ¿cómo se llama este güey? Se me hace que era Meryl Streep. Ok. Y este vato que imita a Trump. Es Alec Baldwin. Okay. Salían ellos tres. Ajá. Y era la historia de que estos vatos eran Alec Baldwin y creo que era Meryl Streep. Eran divorciados. Y entra la ecuación Steve Martin. ¿En qué año sale esa película? Sí. No es tan vieja esa película, ¿verdad? No, pero tomando en cuenta que esta onda de lo de la legalización de la marihuana en Estados Unidos, It's Complicated, es la película del 2009. Sí, no es tan vieja. No es tan vieja, pero para ese entonces todavía no estaba esta onda. Se estaba hablando respecto a que en ciertos estados iba a legalizar. Ajá. Y en esta película, donde ves adultos ya grandes, serios, con una... Eso es lo chido, vida profesional. Claro, claro. Exitosos, hablando de ese tipo de cosas y hablando como una travesura el hecho de que, sí, antes fumábamos, ¿te acuerdas? Y de una u otra manera, yo recuerdo, no me chocó, pero sí se me hizo extraño que estuvieran tocando esos temas en una película de una manera tan adulta, infantil. Sí. Sí, pues es algo que se empezó a dar, yo creo que igual que como en un tiempo hubo una etapa de prohibición del alcohol, también la marihuana ha pasado de tener una imagen muy negativa, que digo, ya hay varios documentales que mencionan cómo todo fue a partir de una estrategia política de Estados Unidos, creo que fue en la época de Nixon y luego después Reagan también, donde era más bien porque la marihuana estaba relacionada o la quisieron relacionar al crimen, entonces se empezó así a criminalizar entonces la marihuana. Pero pues eventualmente ahorita ya creo que ha tomado un lugar muy cercano a la cerveza. Sí, y en Estados Unidos ya es casi así, o sea, es como hay gente que llega y se echa sus toquecillos de marihuana, así como hay gente que llega y se echa sus dos, tres cheves para relajarse, se cuenta que es algo muy, muy parecido. O sea, ¿cuándo te ibas a imaginar, cuando éramos jóvenes, que iba a haber un programa dedicado a cocinar con marihuana? O sea, en Netflix hay un programa. Sí. Sí, y hay series ya que se tratan de dealers. Ya ves esta serie de Wits, no sé si la han visto, o sea, es una familia y una señora que pues, se queda viuda ayuda y para mantener a sus hijos empieza a vender marihuana. Y es una señora, pues, con una moral ahí medio confusa, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues, ya lo están normalizando. Y yo creo que, pues, sí, digo, finalmente ahí se le ha encontrado propiedades medicinales positivas. Y, pues, oye, sí, ya tenemos el caso aquí en Monterrey. No recuerdo ahorita el nombre, pero había una niña de unos 4 o 5 años que le daban ataques y sus papás de aquí de Monterrey tuvieron que ir a Estados Unidos para conseguir el aceite. Y, pues, ellos dicen, es que es lo único que ha logrado ayudar a nuestra hija y, pues, para nosotros no nos importa, por tal de su salud, lo que tengamos que hacer. Y ellos, en parte, han abierto aquí en México esa brecha. Sí, esa brecha y ese canal de comunicación y de debate, de decir, oye, pues, si tiene un uso positivo y un uso medicinal, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a explorarlo? Pero bueno, está muy interesante. Vamos a ver qué pasa próximamente y cómo esto, de una u otra manera, como siempre pasa, se tiene que ir expandiendo, se tiene que ir abriendo la charla en otros estados, ¿no?, de México. Yo creo que lo extraño, ya para cerrar este tema, es que, por ejemplo, mis papás de niño me decían, ten cuidado cuando salas con tus amigos, no te vaya a salir un marihuano. Y ahora todos los marihuanos son mis amigos. Bueno, fíjense que yo me acabo de topar un tema bien interesante. Pero ahorita, porque no lo tenía listo. Dile. No lo tenía listo, no había hecho mi tarea, pero ahorita mientras estamos platicando aquí, me topé un tema bastante interesante que tiene que ver con Michael Jackson. ¿Qué encontraste de Miguel? Que la empresa de Sony entró a juicio y tuvo que admitir que falsificaron 3 canciones del disco póstumo de Michael Jackson. El disco que sacaron con temas inéditos después de que murió. Ajá. Resulta que sacaron 3 canciones inéditas que nunca había sacado de estudio, que las remasterizaron y las pusieron y todo el rollo. Pero a la familia se les hacía muy raro que... Ah, excelente, saludcita. Salud. A la familia se les... Por Michael. Salud, salud. Bueno, a la familia se le hizo un poco extraño que esas canciones nunca las habían escuchado, no habían sabido de ellas, escucharon la voz y no la reconocían como la de Michael Jackson, ¿no? Entonces entraron a un juicio y resultó que Sony admitió que sí inventaron 3 canciones. ¿Y quién las cantó entonces? Consiguieron un cabrón que canta muy, muy parecido a Michael Jackson y con el hecho de vender el disco, get the fuck out, sacaron esas 3 canciones. Michael Jackson, el nuevo Milli Vanilli. No, pero está cabrón porque, o sea, Michael Jackson después de muerto, o sea, el nuevo beat. Después. Y ahora les voy a decir qué canciones son. Pero, ¿cuántas canciones traía el disco? Déjame investigar. ¿Cuántas canciones? Cualquier disco, unas, ¿qué? 12 canciones. 12 canciones. La verdad, yo nunca escuché ese disco póstumo. Pero es que, bueno, o sea, ok, el disco póstumo tiene, ponle 12 canciones, le quitas 3, que son las falsas, ¿cuántas te quedan? 9. Sí, queda 9. Un disco de 9 canciones, dices, bueno, pues no está chido. Oye, pues de perdido, mete versiones remasterizadas. O mete una con Pitbull o la chingada. O mete un remix de Pitbull. Mr. Worldwide. Oye, pues qué locochón. Qué locochón. Fíjate, las 3 canciones creadas por Sony son Breaking News, Keep Your Head Up y Monster. Ahorita las ponemos de fondo si es que se puede en edición. Pero... sí, a ver, mira, que arranque la canción de Monster ahora. Después tú te la pelas ahí, Carlitos. Ahí vemos cómo ponemos. Yo creo que tendríamos que poner fragmentitos. Pero a ver, preséntalas una por una. Tienen que ser fragmentos de qué te gusta. 15 segundos. A ver, primero. Bueno, y aquí estamos en 30 y tantos y pasamos a escuchar una canción de Michael Jackson que no es de Michael Jackson, que se llama Keep Your Head Up y dice así. Órale, está buena la canción. Qué ritmazo. Y ahora escuchemos esta otra canción que está envuelta en el escándalo. Y así como su nombre lo indica, va a hacer muchas noticias. Se llama Breaking News. Wow, no, si haz de cuenta que reviví. Lo estás oyendo, revivieron a Michael. ¡Qué barbaridad! Y bueno, después de escuchar todo esto, hubo un resultado de un análisis forense que determinó que esos temas eran un fraude y que no era la voz de Michael Jackson. ¿Por qué? Porque Michael Jackson ya estaba muerto. Muchas gracias. Oye, y en este caso los multan y luego toda la gente que compramos el disco y que ya nos gustó esa canción y que dijimos, qué padre le quedó y qué chido canta Michael, y ahorita que me dicen que no es él, me siento violado. O sea, quiero mi dinero de regreso. No, yo creo que los... ¿Hace cuánto se murió Michael Jackson? ¿2010? 2009, oye, It's Complicated es del 2009, Michael Jackson 2009, qué pedo, es el show del 2009, es este. La película que te digo de Meryl Streep era del 2009. Órale, es correcto. Bueno, tú. Pues no sé, o sea, digo, efecto de, aquí tienes que meter un efecto así de, ándale, de aliens ancestrales, algo así. No le digas eso a mi compadre Kenny, que él sí... Tomás arrancas y no, otros 30 minutos. Tiene mucho que hablar respecto a eso. Buenas noches y bienvenidos. Gracias por asistir a misterio.org. Oye, pues está curioso porque obviamente, probablemente si fuera muy fresco este pedo, obviamente habría un show de gente haciéndola de pedo y pidiendo devolución, pero yo creo que para ese punto ya nadie pediría una devolución de un disco. Aquí lo que yo creo que puede pasar es que Sony tenga que pagarle a la familia de Michael Jackson, porque ellos son los que están demandando. Ah, sí, definitivamente. Pues sí, ya pasó hace rato, entonces solamente la familia yo creo que es la que se va a ver. Ahorita sí, buscando... Pues obtener un beneficio de alguna manera. Se acaba de morir el papá, ¿qué no? Sí, ¿verdad? Se acaba de morir el papá. Entonces, a lo mejor por ahí sacaron la noticia ahorita para sacar más billete, ¿no? Probablemente. O al final termina siendo como que un... ¿Cómo se dice? Como un tesorito o algo ahí para los coleccionistas, ¿no? Bueno, pues sí. Creo que... Bueno, como no el sé el disco si que hicieron de los Beatles. ¿Cuál? Está bien chido. El que inventaron, ¿cómo se llamaba? Ah, ya. El vato que... Es que ya ves... Hablaste de alienígenas ancestrales. Ay, bueno. Y abriste la puerta de que abriste, Paul McCartney no es Paul McCartney. De que Paul McCartney no es Paul McCartney. Y abriste la puerta al umbral de lo desconocido, donde el guardián, el portero de ese lugar, es aquí mi compañero Kenny. Kenny Cuellar es el cancerbero del... Es el cancerbero de los temas escabrosos y... Es que resulta, eso está curioso. Está interesante, o sea, es mal bueno, pena. Es que a ti... Platícanos tú. Bueno, resulta ser... A ver. Que un güey se inventó una historia, según Kenny es real, se inventó una historia donde el vato había viajado en el tiempo. Ok, empezamos bien. En el universo, o sea, a una dimensión paralela. El vato andaba en la carretera, se para a mitad de la carretera... iba con su perro, no sé por qué alguien irá con su perro a la carretera, pero okay. Iba con su perro. Se baja a estirar las piernas y el perro pues corre, ¿no? Okay. Y el vato de que pues se va siguiendo al perro, el vato se tropieza y se desmaya, okay. No sabe nada. Uh-huh. Después el vato despierta en un lugar que resulta ser como que una dimensión paralela, donde el vato dice, ah, qué raro, o sea, aquí, o sea, empieza, todo se ve igual, pero empieza a notar ligeros cambios, ¿no? Y empieza a ver que, por ejemplo, siguen usando cassettes, ¿no? Okay. Tapes, o sea, cassettes de audio, ¿no? Uh-huh. Y entre todo ese pedo, creo que descubre a alguien que sabe de ese pedo, ¿no? Que sabe de que... descubre una persona que sabe de este pedo de las dimensiones y le dice, oye, sí, está bien, sí, es otra dimensión, vamos a buscar la manera de regresarte, pero no te puedes llevar nada, ¿no? Ah, y el vato escondida se llevó el Walkman del vato que lo estaba ayudando. Un Walkman así, aquí, es común y corriente. Ya no me acuerdo cómo chingados lo ayudó a regresar al universo normal, pero cuando llegó aquí y se puso los Walkman, se dio cuenta que era un disco de los Beatles que aquí no existía. Y lo más cabrón es que el disco, o sea, lo puedes buscar, existe ese disco. Completito. Pero, el pedo aquí es que... Aquí es donde... Se oye como desacados. O sea, No. Te voy a decir lo que... O sea, lo que la lógica nos dice que hicieron es que agarraron canciones que los Beatles compusieron ya separados, ¿no? Hicieron como un mashup y hicieron canciones nuevas. Entonces, las personas normales decimos lo inventó y hizo un mashup y pues ahora le tenían sentido sus letras, pues, le hizo su tarea al vato, hizo un disco con canciones de los Beatles, ¿no? Después de que se separaron, o sea, en ese universo no se separaron, siguieron haciendo canciones, ¿no? Pero, o sea, para los güeyes, para Kenny, güeyes como Kenny. O sea, para estos vatos dicen, oye, pues ¿quién te dice que estos vatos no realmente compusieron esas cosas que compusieron en solitario, no eran parte de canciones que iban a hacer juntos de los Beatles? Uh-huh. Oye, y a todo esto, ¿está bueno el disco? ¿Ya lo viste? Se llama Everyday Chemistry. Búsquenlo. Ok. Ahí está. Everyday Chemistry. Chemistry, ok. Química, sí, está bueno. O sea, si le encuentras lógica en las letras, en la música. Está... Sí se oye que son ellos. Son ellos, pero son mashups de grabaciones. Vamos a escuchar una canción así como rapidito por los... A ver, y esto es del disco inédito de los Beatles de la dimensión paralela, Everyday Chemistry. Pero bueno, ya volviendo, vamos al tema que nos atañe. Ya nos extendimos un poquito. Pero el tema, uno de los temas de los que, el tema del podcast del que queremos hablar son los remakes. Los remakes de películas, series, ochenteras. Que no. Realmente, volvemos a lo mismo, realmente el punto aquí es que nosotros nos estamos volviendo un mercado muy grande. Y pues es la gente que ahorita pues tiene liquidez económica y es fácil sacar explotando la nostalgia, como lo estamos haciendo nosotros con este podcast, ¿no? Ajá, exacto. Y bueno. Pero estamos hablando de remakes, no de cosas que tengan influencias ochenteras. No, remakes cosas como que tal. Ya sucedió, que ya eran películas, ya eran series y están como retomando. Y hay un buen de remakes. Mi opinión personal de esos remakes es... Para mí, desde mi punto de vista, creo que es mejor que estos vatos hicieran una remasterización de las películas originales, porque muchas veces, una, ya no es la época, y dos, con tal de no romper con los estándares actuales de cine, terminan dándole la madre a la obra. Ok. Desde mi punto de vista. A ver, mencióname un ejemplo, Carlitos. Mira, por ejemplo, yo tengo dos. A ver. Dos remakes que terminaron dándole en la madre desde mi punto de vista. Uno de ellos es muy exitoso. Y incluso va a salir la segunda parte ya, ¿no? Que es el de It. Ok. Desde mi muy personal punto de vista, o sea, yo siento que el hecho de querer hacer tan... O sea, la película, bueno, que era miniserie original, creo que el personaje de It, el diseño de It, estaba mucho mejor diseñado. Sé que el actual sí trata de ser un poco más fiel al libro, o sea, en ciertos aspectos, pero creo que la película original era mucho mejor porque realmente era ese payaso, ¿no? O sea, claro. Que luego te invitaba y era inocente. Y ahora ya buscaron que se viera demasiado perverso desde antes, ¿no? Desde, o sea, el principio. Desde un principio, a mí en lo personal ese remake no me gustó. Y creo que también fue por todo este mame de querer hacer películas como El Conjuro, La Monja y todo, claro. Eso. Ir por esa línea, yo creo que le dio la madre a el producto. Claro. Esa en particular. Sí, fíjate, el libro de It es uno de mis libros favoritos. Yo soy, me considero y declaro fanático de Stephen King. Ya sus obras últimas, creo que de lo último que he leído de él, leí la segunda parte de Resplandor. Se llama Doctor Sueño. Hay varios libros, el que sacó ahora de La Cúpula también, son obras actuales, pero en la secundaria y prepa leí muchísimas obras de Stephen King. El libro de eso lo he leído dos veces y es uno de los más grandes que tiene. La adaptación que hicieron primero de esta, que es una miniserie, como bien dices, para televisión, que ahorita ya se vende o la gente la ubica casi como una película realmente. Pues sí, pues una película de 3 horas o un poquito más. Eran 6 capítulos de media hora más o menos. Una hora y media de cuando eran niños, una hora y media de cuando eran adultos. La caracterización que hizo Tim Curry del payaso Pennywise es totalmente fiel. De hecho, todo lo que está hecho, porque pues esta película salió, yo creo que a principios de los 90s, finales de los 80s, esta adaptación. Entonces, el libro fue escrito en los 80s, que era la actualidad, era cuando los niños o el club de los perdedores eran adultos. Fue muy fácil en ese momento hacer la adaptación, pero pues nunca habían hecho una película propiamente. Y la verdad es que It es una de las mejores obras de Stephen King. Él lo considera así y los fans lo consideramos así. Entonces, yo creo que sí requería que se le hiciera una nueva versión. Pero, pues sí, ahora sí que es cuestión de gustos. A mí me sigue gustando más la versión original porque es muy, muy fiel a la obra literaria original. Pero, vaya, el éxito habla por sí mismo. O sea, esta nueva versión que hicieron. Creo que hay un buen trabajo del director. Hay un buen trabajo de quien hizo la adaptación. Para la gente que no conoce la historia, para la generación nueva que no conoce la historia, es algo muy atractivo y sí lo supieron hacer. O sea, sí está milenializada si acaso existe la expresión, pero sí, o sea, como bien dices, el payaso Pennywise ahora es creepy desde el principio. Ya no, la primera vez que ves tú eso, como que sí te saca de onda porque ves al payaso, es muy amistoso con Georgie, o sea, que ay, aquí tengo tu barquito, y entonces como que dices, ¿qué pedo? ¿Qué va a pasar? ¿No? Porque yo vi la película antes de leer el libro, no conocías al personaje, pero ahorita desde que sale te saca un pedo. O sea, tiene los ojos amarillos así ya, desde el principio como que medio viscos, medio... Sí, güey, o sea, entonces ya lo convirtieron en una película de terror, ¿no? Que es un terror diferente, o sea, nosotros, si tú ves películas de miedo de los 80s y las ves ahorita, ya no te dan el mismo miedo. Bueno, no sé. Que de hecho es algo que también hace no tanto platicábamos, que de hecho el ritmo en el que se hacían las películas antes era lentísimo. Mucho más lento, era muy lento. Claro. Y ahora, pues, por la misma manera en la que consumimos contenidos, que es muy rápida, o sea, pues, lees un tweet, ves un video de 3 minutos, tienes que tener la atención del espectador todo el tiempo, entonces se volvió un lenguaje mucho más fluido, mucho más rápido que antes. O sea, que antes te digo, pues, pero también, o sea, es un ejercicio de paciencia, ¿no? O sea, aprendes a escuchar una escena, escuchar una conversación, a poner atención a lo importante que son los diálogos y no tanto a que te impacten por un efecto visual, ¿no? Y te digo, la parte chida de los remakes, en lo personal, creo que es el hecho de que muchas veces abren esta puerta al usuario de interés y decir, bueno, quiero ver la obra original, ¿no? Y por ese lado está con ganas, está bien chido eso. Pero sí, te digo, a mí en lo personal, te digo, esa versión, sé que comercialmente fue un éxito, o sea, eso es innegable, ¿no? Pero sí creo que le restó riqueza a la historia, ¿no? Este remake. El segundo remake que yo traigo y que se me hace también de los peores remakes, y que este también ni comercialmente le fue bien, fue el remake de Robocop. Pues todos recordamos la película de Robocop que vimos en los 80s, que yo no sé por qué demonios la vimos, si era una película tremendamente violenta y sanguinaria. Gore, o sea, a mí me persiguió. Y hasta en el 6 la portaban, así no era familia. Me perseguía la imagen de este. Una, esa es la primera, donde lo deshacen, güey. Le deshacen los brazos, las extremidades a metralletazos. Pero la otra, güey, es donde uno de los malos, en una ya de las escenas más o menos finales, están como en una construcción y, güey, caen en una cubeta de ácido, güey. Y el vato va deshaciéndose así con la piel colgándole de los dedos y de la cara, güey. Y va Robocop en el carro y nomás voltea a ver y lo atropella y es una plasta en el parabrisas, güey. Está muy interesante esta película de Robocop, la original, porque si te fijas, es una película de venganza. Solamente se trata de eso. O sea, te presentan la ciudad de Detroit, que es una ciudad desmadrada por el crimen. Ajá. Es horrible vivir ahí. O sea, no es sostenible. O sea, lo peor es escoria, ¿no? Y por un momento, o sea, si te vas a las películas de héroes, siempre se trata del hecho de tratar de ayudar a la gente, ¿no? Y tratar de ver lo bueno, ¿no? Esta película solamente se trata de venganza. Es Murphy yendo a buscando a los cabrones que le deshicieron la vida y despedorrándolos, ¿no? O sea, básicamente de eso se trata la película. De uno a uno, fíjate, sí, güey. De eso se trata. ¿Qué dice eso de nuestra generación, Carlos? ¿Qué dice eso? ¿Qué aprendimos, güey? Es que yo creo que... Porque yo recuerdo que yo hacía monitos de plastilina de Robocop y lo dibujaba, güey. Me encantaba el personaje y veía la película varias veces, güey. Y era una película de venganza y de violencia, güey. Bueno, también volvemos a lo mismo. Antes creo que había menos filtros para el consumo de un niño, claro, ¿no? O sea, veíamos ese tipo de contenido y también no era realmente mal visto, ¿no? O sea, era de que, pues es una película, lo veíamos como lo que era una película. Hasta donde tengo entendido, creo que el director de la película original, si era un güey que traía un tema ahí a tratar y que era como que el pedo de, o sea, esto no se trata de una persona, ¿no? Una persona no va a arreglar nada, y si era una onda muy, muy personal y hablar de esos instintos tan bajos del ser humano y tan... ¿Quién era? ¿Harvey Weinstein? No, no, no, no. Ahorita te voy a decir que era el director de Robocop. De hecho, creo que nada más dirigió la primera, creo, de Robocop. Ah, sí, porque ya la segunda, creo que estuvo de tres, hecho, ¿no? De hecho, incluso... En una volaba y la chica. Hubo tres. De hecho, incluso el actor original, muchas veces uno de ellos no se dio cuenta, pero no era el mismo Robocop. Ah, sí, actor. Él solamente hizo la primera. Sí. Y ya no participó en las que siguieron. Es este señor Paul Verhoeven. Y de hecho, la mayoría de sus películas, o sea, tiene bajos instintos, tiene, a ver. ¿en serio? Sí, sí, sí. O sea, ninguna de sus películas. Starship Troopers. Ninguna de sus películas era. Oye, muchas películas, güey, importantes de los 80s, güey. Pero si te fijas, no buscaban ser los blockbusters. Eran realmente películas que buscaban hablar de temas más profundos, ¿no? Creo que el gran problema fue que la gente dijo de que, oye, vamos a hacer un remake de Robocop para ver si volvemos a emocionar a los niños, ¿no? Y luego dijeron, a ver, ¿de qué se trataba Robocop? Ya le dijimos que sí la vamos a hacer y luego vieron la película y fue, a la verga, cabrón. Ah, cabrón, creo que no podemos hacer esto, ¿no? Y hicieron una película que ni siquiera era una buena película, o sea, era una película muy Serie B, pero aparte también era obviamente buscaba hacer una película familiar, entonces quitaron todo este tema gore, quitaron todo este tema de la venganza, aparte de este Robocop que ahora, o sea, parece un Robocop celular 4G esa madre, güey. Parece un Motorola, o sea. Era Robocop Motorola, ¿no? O sea, corría y la chingada. Y pues creo que parte de la esencia de Robocop era este robot que se movía despacio. Uy, despacio, lento, pesado. Y creo que pues ese fue otro remake que para mí perdió toda la esencia del producto original, ¿no? Ahí no tienes nada que objetar. No, no tengo nada que objetar. Sí, definitivamente la versión original, aunque muy violenta, es mejor. O sea, creo que, por ejemplo, lo que pudieran haber hecho fue hacer una película para adultos, ¿no? O sea, más enfocada para adultos, que también está medio... era poner en la balanza y era arriesgar mucho, creo yo. En ese aspecto los entiendo. Pero creo que lo mejor hubiera sido respetar la original y decir, no, mejor no vamos a meternos en ese pedo, ¿no? O sea, yo creo que ahorita muchas de las películas definen a qué mercado van... Y siempre tratan de abarcar el máximo posible. Mientras tu clasificación te permita tener acceso a un mayor número de personas, pues mejor. Entonces eso es lo que hacen, suavizan para poder que la vean niños desde 12 años y así poder tener más ingresos en taquilla. Ahorita que estoy viendo que estábamos buscando el director de la película, estoy viendo que tiene una foto con Arnold Schwarzenegger. Hay una historia muy curiosa donde originalmente Arnold Schwarzenegger iba a ser Robocop. Pero el pedo es que decían de que no mames, o sea, el traje va a ser gigantísimo. Y parte del, creo que del trato era de que Arnold no quería usar casco. O sea, quería que se viera su cara. Entonces fue de que no, sabes que no, o sea. Neta, y por eso agarraron un actor X. El actor que hizo a Robocop, puedes buscar, Carlos, ¿qué otra película es Peter hizo? Weller, el actor Peter Weller. ¿En qué otra película lo vimos? Así conocida. Star Trek, Naked Lunch. Mira, aquí ve su carota, mira. Ajá. Screamers, Leviathan. Mira, como que hizo doblaje. Trade. Hizo doblaje. Thank you for your cooperation. No, pues yo creo que ¿no? No. Quedó como. Sí, o sea. Ya no volví a ser el no volví a tener un protagónico tan grande como lo que logró en Robocop. Y creo que al final el vato terminó odiando la película porque eran horas. No, porque eran horas y horas de maquillaje y el vato ya no quería. Creo que en la segunda parte incluso él ya ni siquiera usaba el traje. Tenía que contratar a otro actor para que usara el traje porque él odiaba tener que ponerse el traje y pasar por esa tortura. Entonces, y al final, cuando hace la tercera parte, dice, ah, conmigo ya no cuenten. ¿De qué otro remake vamos a hablar el día de hoy, Carlos? Yo de las Tortugas Ninja, quiero ver qué opinan ustedes. A su madre, no me toquen ese vals. A mí la verdad no me gustó nada. Está como que interesante, ok, entretenida, pero me terminaron mandando a la chingada las Tortugas Ninja que yo tenía de niño, tanto de la caricatura como de la película. Yo no tengo tanto problema con esa película. Creo que el gran problema, o sea, creo que como película es buena, te habla del origen, te habla de todo este rollo. Creo que el gran problema que hay es con el diseño de los personajes. Sí, no. Más allá que la película. ¿El visual? Sí. O sea, que son ahora estos mucho más alargados. Lentísimos, te mamaste, están gigantes. Y creo que ese es el gran pedo con las Tortugas Ninja en particular. Creo que es una película entretenida. O sea, yo tengo un niño de 4 años y a él le encanta la película. La he visto yo varias veces, las dos, creo. Y es una película pues entretenida, de acción. O sea, creo que con eso cumple. Y creo que también, a diferencia de los otros dos remakes, este remake en particular no estaba hecho para nosotros. O sea, realmente lo único que querían... Iba específicamente a poder seguir perpetuando la propiedad intelectual y ahora hablarle a otra nueva generación, ¿no? Creo que iba total y completamente por ahí. Realmente no querían hacer un remake como lo fue It para adultos, o como lo fue Robocop, que también... O quizá Robocop también buscaba algo similar a lo de las Tortugas Ninja, pero lo hizo mal. O sea, creo que lo de las Tortugas Ninja, dentro de lo que acá está bien. O sea, creo que hay cosas peores de las Tortugas Ninja, como el remake o el reboot que van a hacer de la caricatura, donde ahí sí ya cambiaron toda la chingada. Sí. Ahora el líder es Rafael y ahora están muy basados en el diseño de los personajes de la película. April ya no es pelirroja, es afroamericana. Estuviste cerca, perdón. Estuviste cerca de estar fuera de este podcast. Por poquito y digo negra. Soy mexicano, güey, podemos decir eso. Todos somos razas cafés. Y aparte somos Xenials. Entonces nos cuesta mucho todavía ser políticamente correctos. Pero sí, creo que esa está medianona. Y creo que un buen... A mí me gustó simplemente también por el... Por el look and feel de las... Es que es Michael Bay. Estamos hablando que es Michael Bay. Sí, lo único que por él hubiera sido lo hubiera hecho de fierro, güey. Lo único que ibas a ver eran explosiones, ¿no? Sí. Y aparte este vato no... Pues, si contratas a este vato, sabes que va a ser un cine completamente comercial, familiar, de entretenimiento, un producto muy, muy... Va a ser una hamburguesa de McDonald's, o sea, sí. No esperes que te sirvan una pinche hamburguesa acá de... artesanal. No, o sea, no te la van a servir. Es una hamburguesa de McDonald's que va a vender un chingo y que te va a quitar el hambre en ese ratito, y en 4 horas vas al baño y ahí se quedó la hamburguesa, ¿no? O sea, pero sí, en ese aspecto yo creo que está bien. Otro remake en mi caso particular que creo que es bueno y creo que fue muy mal juzgado es uno que veíamos ahorita, que es el de los cazafantasmas. Ah, sí. La última película que hicieron de los cazafantasmas, ¿no? El remake. En mi caso particular, yo creo que es una película de comedia, como lo era la original, aunque haya gente con un mame de que no mames, no tenía nada que ver. No mames, era una película que hacían que hicieron los güeyes que estaban detrás de Saturday Night Live. Claro, claro. O sea, sí. No era una película seria, ni tampoco era una película de acción. Era una película de comedia donde contrataron comediantes. Sí, sí, para sí. Hacerla, de eso se trataba. Pero fíjate que, bueno, también tiene mucho que ver la época, pero sí lograron hacer una película de comedia y medio de terror. Sí, sí, sí. O sea, yo recuerdo haber estado viendo la escena inicial de la biblioteca y realmente sí medio me espantó el esqueleto que le grita al Dr. Bergman y a los tres que estaban en ese momento. También cuando está, no recuerdo el personaje que hacía, y no sé cómo se pronuncia el nombre de la actriz, Sigourney Weaver, o esta mujer, cuando está poseída y tiene momentos que sí, para un niño que era un parte del mercado a quien iba a dirigir esta película en los 80s, sí era sí tenía algo de terror, sí tenía algo de miedo, pero al mismo tiempo, pues los personajes eran... Tenía sus momentos y sus escapes muy chistosos donde este pegajoso atacaba a Peter Venkman y etcétera momentos, ¿no? Pero sí tenía un equilibrio ahí, sí. de comedia y película de fantasmas. Es que también, o sea, creo que también tiene mucho que ver que éramos mucho más susceptibles en esa época que hoy en día, ¿no? Y probablemente va también mucho por ahí este pedo. Es más difícil que un niño se asuste con CGI, ¿no? Ajá, sí. O sea, sí, es sí. Mucho más complicado que eso. Sí, no sé ahorita qué tan... Yo vi la película, la verdad es que la vi una vez y ya la vi hace rato, no recuerdo muy, muy bien, pero... Yo también solo la vi una vez. Pero no recuerdo así que he dicho, ay, esto pudo haber sido de terror para un niño. O sea, sí estaba un poquito más de... Visualmente más amistosa, los fantasmas muy brillosos, muy iluminados, muy acá. Sí. No tan terroríficos. Era más, ahora sí que como comedia acción. Sí. Más como una película de Marvel ahorita, ¿te cuenta? Y probablemente también tiene mucho que ver lo que decíamos con la clasificación que querían lograr. Muy probablemente tiene mucho que ver con eso, con las trabas que le ponen y Pues que probablemente decían, oye, si metemos algo más terrorífico, no nos van a dar la clasificación para toda la familia, ¿no? Así es. Este, puede ser que vaya también por ahí el asunto. Pero creo que dentro de lo que cabe, es un buen remake. Es un remake que dice, oye, vamos a hacer algo basado en, pero totalmente diferente. Ajá. Este, y creo que la gente no lo vio así y no lo entendió así. Creo que es el gran pedo. Muchas veces los remakes queremos que sean lo que recordábamos, ¿no? Claro, claro. Pero pues no, también se trata de proponer algo nuevo. Yo creo que Paul Feig sí lo logró. A mí, bueno, en realidad conmigo la tenía robada porque a mí estas actrices, a excepción de la afroamericana que no conocía, pero las demás ya había visto varias películas de ellas y sí me gustaban y también cosas que había hecho Paul Feig antes. Entonces siento que también tiene muy buenas así como guiños a la película original que están interesantes, que son padres. Para mi gusto al final ya como que se convirtió en una película casi como dicen de Transformers, así ya los eran un montón de fantasmas por todos lados y traían armas diferentes con disparos y láseres diferentes que ya para mí ya como que dije, bueno, ya esto se convirtió en más una caricatura, pero en general para mí sí se me hizo bien. Yo creo que, ¿qué haces? No puedes agarrar otra vez, vamos a hacer un reboot de los cazafantasmas, no, no. Y agarrar otra vez a estos actores. Yo siento que fue una buena decisión hacer las mujeres, ¿sí? Tenía que hacer eso y tenía que hacer algo como igual lo que pasó con Transformers, ¿no? Vamos a hacer un reboot completo y no se trata de ser la versión original, vamos a basarnos en la obra y vamos a hacer algo diferente, ¿no? ¿Y por los cazafantasmas empezaron como película o como la caricatura? No, como película y luego salió la caricatura, que la caricatura se hacía envejeció muy mal. La vi hace poco y dije, no, está horrible esto. Bueno, ¿qué caricatura? No, sí, es que la mayoría. No, no sé si han visto últimamente otra vez Thundercats o algo así. Hijo, güey, qué cosa más aburrida y insulsa, güey, los Thundercats. Pero bueno, yo creo que ese es un tema para otro... Para otro podcast, ¿no? Los cazafantasmas no los he vuelto a ver, pero yo era súper, súper fanático de los cazafantasmas, las caricaturas cuando estaba... Yo chavito. Creo que hasta tenía pegajoso de... juguete, ¿no? Tiene todos los juguetes pegajosos de quién sabe qué chingados, pero bueno, se nos acaba el tiempo el 30, ya solo queda despedirnos, invitar a la gente que nos está escuchando al segundo episodio de este podcast que va a suceder la siguiente semana. Uh-huh. Estaríamos publicando esto los lunes, sí, grabamos y... todo casi siempre los viernes, vamos a estar publicando el podcast los lunes. La idea es que también ahí en la descripción del podcast pongamos un par de links de lo que platicamos, de las notas que vimos, películas. Les paso también por ahí el disco de descarga libre del de los Beatles para que lo escuchen. También yo creo que de alguna manera vamos a tratar de ponernos en contacto con la gente que nos escucha. Si donde vean publicado, a lo mejor ahí busquen, tiene que haber algún link, alguna manera de que ustedes, si les gusta de lo que estamos hablando o si quieren proponer algún tema, todo es bienvenido. Si se sienten identificados, es más, si un día dicen, oye, pues queremos ir, pues ahí vemos qué posibilidad, ¿no? De que alguien nos visite para platicar de algún, claro, tema. Si a ti te gusta un tema... Si sientes que tienes algo que platicar, que compartir, adelante. De hecho, sí, yo creo que sería buena idea después platicar esto y ver, y sobre todo si hay gente aquí en Monterrey, que está un poquito más cerca, gente que le está apostando por la nostalgia, así como estos cabrones que platicamos hace rato de Wolverine. Sí. Yo conozco por ahí unos cuates que se encargan de hacer música y pasarla específicamente a cassette por la nostalgia, entonces podríamos platicar con ese tipo de personas, con gente que se dedique a hacer eso, pues estaría chido. Pero bueno, cualquier sugerencia, pues ahí nos las echan en el inbox o en donde nos estén escuchando. Sí, probablemente esto se vaya a distribuir por YouTube, redes sociales, estábamos pensando Facebook, Instagram, donde vean esto, ahí pongan el comentario. El chiste es iniciar una conversación, ¿no? O sea, lo que ustedes nos comenten ahí, nosotros vamos a estar al pendiente, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue 30 y tantos. Ya dijo lo que dijo. Bye. Goliath on the scanner.